le doy las buenas noches y agradeciendo la comunicación a Marcelo Fuentes, técnico de la primera división de Chacarita Juniors. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, bueno, primero preguntarte, Damián Bruni te saluda. Primero preguntarte por tus primeros pasos en el club, estás dando, ¿cómo te sentís? ¿Es lo que esperabas? ¿Alguna sorpresa para bien tuviste en el club? ¿Era lo que esperabas? No, yo realmente estoy muy bien en el club desde el día que llegué, trabajando mucho en el rearmado del equipo y pudiendo cumplir todos los pasos proyectados y terminando casi el armado del plantel en los últimos 15 días, que era un poco lo que planificábamos cuando decidimos consensuado con los dirigentes la posibilidad de rearmar un plantel nuevo, casi con 22 bajas de lo que fue el proceso de primera A, a 15, 16 incorporaciones, que puede ser lo que terminemos teniendo en este nuevo armado. Cuando antes de marchar a Pilar, recuerdo una conversación que tuvimos con vos y con mi compañero Esteban Mesa en Pilar, en un lunes feriado, antes de emprender el viaje a Mar del Plata, nos decías, cuando volvamos, seguramente vamos a tener el plantel y vamos a volver muy esperanzados con el armado del mismo por los nombres y por cómo esté jugando el equipo en este momento, digamos. Quizás el no haber jugado partidos amistosos te ilusiona por los nombres, pero no tanto por cómo esté jugando el equipo. Los análisis, hoy tuvimos un partido que fuimos a jugar para sumar minutos de juego con Argentinos Juniors, donde nosotros ayer necesitábamos sí o sí trabajar una hora y media, dos, en un entrenamiento bastante exigente, y por ahí no tuvimos la que nosotros también queríamos en este tipo de amistosos, pero realmente estamos tomando esta semana para cargar algún tipo de trabajo que nos quedó pendiente de la estadía, sobre todo lo referido a estar en cancha, ¿no? Pero nosotros tenemos todavía la funcionalidad que queremos en cuanto a los 11 que nos puedan representar el primer partido. Sí. Seguimos apostando aquí, cuando nosotros le demos frescura a jugadores como Tavares, Villegas, Bustamante, Pizano, D'Angelo, desde esa proyección que hacemos desde la individualidad, podamos tener el mejor equipo posible para el partido con Tiro. Nosotros hoy estamos con cargas de trabajo, así que el jugador por ahí no tenga el mejor rendimiento en lo colectivo todavía. Sí, quizás el tema en que Mar del Plata el clima no haya acompañado es un factor hoy quizás determinante en esto que vos bien marcabas, que el equipo quizás en cuanto a intenciones se lo nota y se lo ve muy bien. Yo tuve la oportunidad de ver el partido amistoso frente a la Ferrere, Esteban hoy estuvo en Argentinos, también vimos los trabajos en Mar del Plata y se lo ve bien al equipo en cuanto a intenciones, pero quizás como bien marcabas, las cargas de la pretemporada es algo que se alivianan, si se quiere, con el correr de los partidos, y hoy Chacarita por diferentes cuestiones cuenta con un poco caudal de partidos amistosos. ¿Eso es un factor en contra o con el correr de la semana seguramente para el inicio del del campeonato se va a poder equiparar? Todo el cual vos lo decís y yo trato de explicártelo. Lo que yo creo es que cuando nosotros podamos levantarle un poquito las cargas a los muchachos, vamos a tener la frescura de estos jugadores que hacen que, tal cual vos lo has visto, en el partido, nos pasó también el partido con Ferro, nosotros llevamos 3 o 4 veces bajo el arco y no hemos podido convertir. Con Ñul también, una jugada cruzada de Matías Pizano, nosotros no la pudimos convertir, un cabezazo. Y alguna acción de juego más y ellos sí, lo que yo te quiero, y Ñul, una que tuvo nos convirtió hoy en un momento antes en 1-1, Mauro Villegas tiene un mano a mano con Ojeda y por ahí después el contra Nieri nos lastima. Lo que yo digo es que esas distancias finas sobre las áreas, sobre todo, nosotros lo vamos a conseguir cuando levantemos un poquito las cargas, después porque la individualidad del equipo que se ha armado marca que los jugadores juegan bien, porque los conocemos todos. Lo que va a tener que ver con la funcionalidad del equipo va a tener que ver con algunas fechas más metidas dentro del torneo. Sánchez estuvo un mes en una oficina tratando de resolver su situación contractual. porque se está terminando en el día de hoy de solucionar algún tema con William Martínez, que no sé todavía si ya está terminado o no, y porque nos está faltando algún jugador más de mitad de cancha para adelante, y ahí veremos cómo en lo colectivo podemos tener el sustento que hoy nos da la proyección desde lo individual. No sé si lo puedo explicar bien. Sí, en cuanto al esquema que vos decías, tengo jugadores de buen pie y que juegan bien. Esto me parece, en mi opinión personal, que es así, y Chacarita tiene mucho pie a la hora de jugar ofensivamente. Por eso también es que quizás te amoldás a un esquema moderno de tener dos volantes externos con funciones muy ofensivas y no tan defensivas. Lo que pasa, ¿hoy escuchamos? Hoy yo no, Esteban sí. Sí, el de juego, donde por ahí, al margen del juego, los volantes centrales como Sebasco y Fernando de la Fuente tienen mucha dinámica. Sí. Fíjate que liberaron mucho más en ataque a Papano y a Matías. O sea, ellos le hacen muy bien en la cobertura detrás como para que no te arriesgues tan profundo. Entonces, coincidentemente, los dos volantes laterales del primer equipo tuvieron mayor injerencia en el juego que lo que tuvo Bustamante y Vergara. Pero también ahí nosotros tenemos un jugador que, como D'Angelo, que es un volante mixto, uh-huh, o sea que termina mucho adentro del área, y a Santana le queda más el ancho de la cancha para cubrir, entonces ahí los volantes van un poco más atrás. No sé si te contesté lo que me quisiste, sí, preguntar. Lo que te digo es que esas variantes son las que después veremos en base a ver, Quiro Federico juega con dos volantes recuperadores y dos enganches puestos de cuarto volante, que son Croce y Elvio Martínez. Sí. Ahí veremos qué tipo de volante nosotros creemos que necesitamos para ese partido. Si bien Sebasco y Fernando de la Fuente no tienen posibilidades debido a su suspensión, ¿no? Marcelo, ¿cómo te va? Esteban Mesa, saludo. Hoy a la mañana estuvimos conversando. A ver, por lo que decíamos antes de Martínez, yo lo que tengo, la información que manejo es que ya está confirmado, ya está todo arreglado, que mañana llegaría para firmar el contrato. Así que ya tenés ahí la 14ª incorporación para tu equipo. Sí, hoy es un día, como casi todo, de mucho trabajo también fuera de lo que es la cancha, y de los dirigentes también trabajando mucho, así que todavía al fin del día normalmente nos pasamos todas las informaciones y hablaremos hoy al fin del día algún detalle que yo todavía no lo tengo totalmente corroborado. O sea que por Lucas Oviedo tampoco nos puedes tal vez comentar mucho. No tengo nada para comentarle de Lucas todavía. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, perdón. Marcelo, Ezequiel te saluda. Recién mencionábamos la función que está cumpliendo Matías Pizano en los partidos que viene disputando. Una posición que no es en la que él llegó a debutar en primera división. En Mar del Plata, nosotros el día que fuimos, justo coincidió con la primera práctica de fútbol, terminado la práctica, te quedaste hablando unos 5 minutos aproximadamente con él. Le estabas hablando sobre la posición un poco nueva para él, dándole algunas indicaciones de cómo manejarse en esa nueva posición. Discúlpame, ¿qué partido fue? En la primera práctica de fútbol que tuvieron en Mar del Plata, informal, entre titulares y suplentes. Sí, yo, a ver, no quiero que se crea que si Matías rinde ahí es un acierto mío, porque yo pregunté acá dónde jugaba Matías más cómodo y me dicen que era un atacante que jugaba centro derecha siendo zurdo. Uh-huh. Lo que tratamos de darle una función a la posición de Matías, y lo que hago con los jugadores es que una vez que definimos en qué lugar pueden sentirse más cómodos, darle argumento de por qué uno piensa que ahí pueden darnos su potencial. Y a veces lo que hago después de la práctica de fútbol, porque el juego a veces muestra lo que dice el jugador que le puede servir, es ratificar o corregir algunas cosas desde la charla. Así que quizás estuvimos hablando de alguna cosa del puesto, ¿no? Sí, tal cual nosotros nos imaginábamos eso, aparte porque Matías recién está dando sus primeros pasos, y la verdad que como comentábamos con Esteban, que nos sorprendió cómo jugó y partido tras partido que pasa, como que se va afianzando más a esa posición. Como decías vos, no es que es un descubrimiento tuyo, sino que preguntaste dónde podría llegar a sentirse más cómodo Matías. Hoy, bueno, los chicos que estuvieron ahí en cancha, el jugador que mejor jugó fue Matías, los dos bloques de fútbol. Tal cual. Porque todavía acá no hay titulares ni suplentes. Yo voy viendo, hoy probé Saldivia de 6, al Rulo de 3. Los resultados deportivos todavía nuestros tienen que ver con también un montón de pruebas que yo necesito hacer porque me faltaron algunos entrenamientos. Entonces, tomar riesgo contra el último campeón en alguna zona, sobre todo como el defensor, por eso genera que un mínimo error nos convierta. Pero hoy probé a un juvenil Saldivia que me gusta mucho de 6, el Rulo jugó más de 3, Vergara que venía haciendo lo de 3 jugó un poquito más adelante. Pero referido a lo de Matías, me dio la sensación a mí, no sé, un poco lo consulto ahí con los que están en cancha, que fue el mejor jugador de los dos partidos. Sí, Marcelo, hablamos hoy a la mañana y recién con los chicos también, sí, creo que sí, Matías fue de lo mejor, fue de lo más suelto y lo más atrevido, porque también, no sé, lo vi también tal vez a De La Fuente, que intentó mucho, pero al tener que por ahí reemplazar en la marca a cuando se iba cuando se iban los volantes, y lo vi un poco tal vez errático en los pases, pero sí, Pizano y Papano creo que también es un punto a destacar. Sí, pero atención, que yo les mencioné cómo había jugado los dos volantes laterales del primer equipo, y tiene mucho que ver el despliegue de Sebasco y La Fuente, ¿no? Sí. Marcelo, en este armado del plantel vos tuviste muy en cuenta a los juveniles de Chacarita. ¿Hay alguno que te haya llamado especialmente la atención? Yo creo que en el fútbol de hoy es bueno estar atento a todo lo que las divisiones inferiores generan. Sí. Porque las instituciones... Sí, perdona, lo van necesitando, esas apariciones. Es muy importante las competencias. En el interior, cuando dirigimos equipos, salvo, por ejemplo, Atlético Rafaela o algún equipo en AFA, a veces esa competencia no está. Y acá las divisiones de AFA le dan, hoy nosotros tenemos 3 o 4 juveniles con citaciones concretas en lo que son selecciones juveniles. Y bueno, creo que de los chicos, si lo dejamos de lado a Matías, el que más ha aprovechado la pretemporada ha sido Huanca y Saldivia, me da la sensación. Sí, justo iba a hacer referencia a eso, a Cristian Huanca, un jugador de muy corta edad, ya tuvo su experiencia en seleccionados y te lo llevaste de pretemporada, le diste minutos en estos amistosos. ¿Hay alguna manera especial de manejarlo, de hablarle? Digo, teniendo en cuenta su corta edad y como para que mantenga los pies sobre la tierra, más allá de que sea una gran promesa para Chacarita. No, lo que yo trato siempre es ser tan respetuoso con el profesional como lo soy con el juvenil, y a su vez, si le toca involucrarse en procesos tan importantes de los primeros equipos, de un primer equipo como es Chacarita, él tiene que rápidamente entender que también, si es atendido de la misma manera, tiene el mismo compromiso y la misma seriedad que se le exige al profesional. Entonces termina disfrutando de un proceso de acompañamiento, no solamente del cuerpo técnico, sino yo supongo que a estos chicos le dará mucho placer compartir prácticas con jugadores más conocidos que él y demás, pero son chicos bárbaros, que están muy atentos a todo lo que puedan sacarle beneficio del trabajo, y se han adaptado muy bien el grupo. A eso Mar del Plata le ha hecho muy bien a este grupo de muchachos. Sí, eso es lo que conversábamos en la vuelta del viaje con Ezequiel a Mar del Plata, que vimos un grupo muy unido y es un grupo nuevo. Sí, son pocos de los que están del torneo pasado, del descenso, y tanta llegada de jugadores, se ha armado un buen grupo, porque hay un mix, ¿no?, de jugadores tal vez maduros, jóvenes, pero maduros en el fútbol, en su carrera profesional, y bueno, tal vez con alguno que otro ya un poquito más grande, tal vez de Sabadía, el caso de Tauber, el caso de Martínez, bueno, que ya teóricamente tenía que estar llegando. Sí, yo creo que el mix de edades y que vengan de distintos lugares es una materia que el grupo la ha superado por la concentración, porque realmente han conseguido una integración, que es lo que todo entrenador desea previo al inicio de un torneo, ¿no? Y con un armado tan importante del plantel. Marcelo, la última, agradeciéndote la comunicación. Con Lucas Oviedo, de incorporarse Lucas Oviedo, ¿se descarta la incorporación del delantero? Nosotros estamos tratando de que Mariano nos da, Mariano tanto como Pizano, Sabadía nos da la posibilidad de tener atacantes y jugadores que puedan atacar por ahí por derecha. Sabadía lo ha hecho también, lo de Pizano. Sí, sí. En algún proceso de defensa y justicia con Cusenca, él jugaba en la posición que hoy le estamos dando a Matías. Y hoy, en el primer, la práctica pasada lo intentamos. Y hoy lo pusimos a Mariano de punta, y es un punta, es un jugador que llega al área y hoy podría haber metido 3 goles en el primer bloque. Es un jugador que maneja muy bien el área, así que nosotros estamos viendo qué calidad de jugadores podemos incorporar, sea de volante o punta, y después ver si ya con eso queda completo el plantel o necesitamos algo más, que yo dije que la última semana íbamos a tener una definición sobre ese tema. Bueno, Marcelo, la mejor de la suerte para vos, para todo el plantel de Primera División de Chacarita, y esperemos que nos vaya bien en este objetivo, creo claro, de volver a Chacarita a Primera División. Te agradezco por la comunicación. No, por favor, un abrazo a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Bien, ahí está.